quizás que entre muchos sables viera relucir. Y esa risa que escondía no sé qué secreto y era para mí. Cuando altivo se marchó entre gritos de alguacil, me dolió un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente está, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos le decían por nombre Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino.